misterio de las almas perdidas. El misterio de las almas perdidas. Sinfonías del más allá. La diosa Némesis, encargada de mantener el equilibrio universal y de impartir justicia divina, es una de las deidades más veneradas por la humanidad a lo largo de la historia, tanto por civilizaciones griegas, romanas, persas, egipcias y babilónicas. Su influencia y su culto han trascendido hasta nuestros días y su figura sigue siendo venerada por aquellos que buscan justicia o venganza. We are Nemesis. Cuando las penumbras acechan la claridad, los lúgubres sonidos imploran despertar. El misterio de las almas perdidas. Todos los lunes, desde las 21 horas, por elmisteriodelasalmasperdidas.blogspot.com. El misterio de las almas perdidas. Sinfonías del más allá. Muy buenas noches, pecadores, sean todos bienvenidos a una nueva emisión del Misterio de las Almas Perdidas. Hoy nos reunimos a las llamas del aquelarre número 63 de este programa que se emite semanalmente de manera online los días lunes a partir de las 21 horas por Rapsodia Metal Radio, www.rapsodia.com.ar y también en simultáneo a través de nuestro blog www.elmisteriodelasalmasperdidas.blogspot.com. Además, cada emisión es retransmitida durante toda la semana mediante las emisoras de Montre Radio, Nación Extrema, Radio Net, Metal Corrosivo, Avanzada Metálica, FM Schenker, Las Heras Extremo, CD Music Radio, Radio El Viejo, Heavy Metal Mansion y Radio Under. También pueden escuchar esta emisión y todas las anteriores desde Spotify, iVoox y Mixcloud. Los invitamos también a sumarse a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Allí vamos posteando las portadas de cada uno de los discos que van pasando por el programa. Pueden dejar allí sus opiniones o comentario acerca de lo que estamos escuchando. Melodeath sueco es lo que nos deparó la apertura de esta emisión, con los famosos Arch Enemy, una de las bandas más importantes de esta disciplina en las últimas dos décadas. Nacidos en el 95 y liderados por su gran guitarrista Michael Amott, ya llevan una decena de discos editados y a paso lento pero firme se han ganado un importante lugar en la escena, gracias a su death metal melódico con muchas cosas de thrash y heavy, lo que hizo de su propuesta un producto disfrutable no solo para los amantes del metal extremo, sino para todos los devotos del metal en general. Lo que escuchamos se desprende del sexto disco de Arch Enemy, Doomsday Machine, del 2005, tercero con la imponente cantante Angela Gozo. El álbum que terminó de catapultar al grupo a jugar en primera división. La canción que elegimos fue el clásico Némesis, ya que esta noche vamos a sumergirnos una vez más en la mitología griega para recordar a la diosa de la justicia, el equilibrio y la retribución, la majestuosa Némesis. Pero antes de meternos en esta historia, proponemos un bloque de música nueva, discos editados en estos últimos meses. Empezamos con lo nuevo de la banda escocesa de heavy doom metal, King Witch. Esto se titula Order from Chaos. We'll be right back. El Misterio de las Almas Perdidas. Producción y conducción, Mauro M. Villanueva. Order from Chaos se titula la pieza que acabamos de escuchar y pertenece a Body of Light, la nueva producción de los escoceses Kingwich, banda nacida en el 2015 que lanzó su ópera prima en el 2018 bajo el título Under the Mountain, un interesante trabajo que recogió muy buenas críticas, y este año, el pasado mes de abril, nos entregaron su segunda larga duración, este Body of Light, conformado por 9 tracks que despliegan un doom metal de primera calidad, muy fresco y poderoso, con evidentes influencias de Candlemass, atmósferas épicas, la desgarradora voz de la señorita Laura Donnelly como principal protagonista, que sigue la escuela de Messiah Marcolin, una voz con mucha presencia y muy emotiva. Pero a pesar de esta gran influencia de Candlemass, Kingwich se sirve de diferentes fuentes para darle más identidad a su música. Mucho heavy metal clásico, influencias de rock psicodélico, stoner rock, y también se atreven a experimentar con sonidos modernos, logrando un resultado muy cautivante que nos lleva a disfrutar de cada canción del álbum y hasta dejarnos con ganas de más. Impecable lo nuevo de Kingwich, que viene haciendo las cosas muy bien y que de a poco se van acomodando como una banda importante en el mundo del doom metal. Antes de pasar a presentar el próximo álbum, quiero nombrar a la emisora Desde las Tinieblas, una nueva radio online comandada por Gonzalo Sánchez Castaneda, orientada a la música pesada, heavy, thrash, death, black y toda esa música maldita que tanto nos gusta. Los invito a buscar la emisora en Facebook, tipeando Desde las Tinieblas Radio. Ahí van a encontrar todos los enlaces para entrar en sintonía. El Misterio de las Almas Perdidas va a tener allí su espacio, y de a poco seguramente se van a ir sumando nuevos programas. Gracias, Gonzalo, por tenernos en cuenta, y mucha suerte con este nuevo proyecto. En este olvidable y penoso 2020, el dios del rock nos ha ido consolando con álbumes de enorme calidad y bandas primordiales que ni siquiera imaginábamos que podrían volver al estudio para grabar un nuevo trabajo, y mucho menos en un año como este. Tal es el caso de los míticos Deep Purple, Ozzy, Blue Oyster Cult o Alcatraz, por nombrar algunos de estos retornos impensados para este año. Bandas que ya no les hacía falta demostrar nada y que ya tenían un lugar sagrado en la historia grande del rock. Claro, algunos en mayor medida que otro. A este lote se suma otra mítica banda, los gigantes AC/DC, una de las leyendas vivientes que caminan por nuestras tierras. El pasado 13 de noviembre lanzaron al mundo su disco número 17 bajo el epígrafe Power Up, primer trabajo después de la muerte de Malcolm Young, fallecido en el 2017, y ese es el espíritu del disco, homenajear a uno de los fundadores de AC/DC, ya que todas las canciones de Power Up fueron creadas a partir de riff compuestos por el fallecido guitarrista. Impecable trabajo vocal de Brian Johnson, Angus Young y su marca registrada en la guitarra, Steve Young reemplazando a su tío Malcolm en la segunda viola, Cliff Williams en el bajo y Phil Rudd en batería, fueron los que dejaron registrada esta excelente nueva producción de los australianos, manteniendo viva su esencia y el estilo que los viene acompañando desde ya casi medio siglo. Sin más vueltas, nos ponemos de pie para presentar Power Up, lo nuevo de los legendarios AC/DC. Esto se titula Demon Fire. He loves to drive him crazy with his evil lips.

Era la divinidad de la justicia, el orden, el equilibrio y la venganza. Básicamente su labor era mantener el orden universal y de impartir justicia. Castigaba a aquellos que no vivían en moderación, aquellos que no compartían sus riquezas y que vivían en desmesura. Pero para lograr el equilibrio, también castigaba a aquellos que no habían logrado progresar en la vida, aquellos que vivían en desgracia. La diosa Némesis también era asociada al respeto y la obediencia. Castigaba a quienes desobedecían a los dioses o a sus mayores. También favorecía el destino de quienes fueron derrotados, engañados o decepcionados, alimentando su sed de venganza y otorgando la fuerza necesaria para recuperar lo perdido. De esta manera, Némesis se encargaba de que la humanidad viviera en perfecto equilibrio. Aquel que le tocó vencer, conquistar tierras y vivir en la fortuna, en algún momento sería derrocado y perdería todas sus riquezas. Quien se atreva a desafiar a los dioses, a caminar por los caminos del cólera, la envidia o la ambición, la majestuosa diosa Némesis bajará su martillo e impartirá su justicia divina. Ilustramos esta primera parte de la historia de esta noche con los griegos Black Fate, banda de Progressive Power Metal nacida en 1990. El pasado 23 de octubre editaron su cuarta producción titulada Ithaca. Desde allí se desprende esta canción dedicada a la diosa del equilibrio universal. Con ustedes, Black Fate, Némesis. Of the sunset. Relatos espeluznantes. El culto a la diosa Némesis, el primer templo y los primeros altares dedicados a su adoración estuvieron en Ramnonte, en la región de Lática, donde se mantuvo por mucho tiempo casi en secreto, para luego extenderse a las civilizaciones de todas partes del mundo. Con el correr del tiempo, su figura fue venerada por los griegos, persas, asirios, babilonios, egipcios, romanos y etíopes. En cada lugar había un altar con su imagen, donde antes de cada batalla, los guerreros hacían sacrificios y dejaban ofrendas para ser favorecidos en combate por la diosa Némesis. La diosa del equilibrio universal era representada con una majestuosa mujer coronada, con un velo que cubre su cara. Detrás de su cabeza crecen unas enormes astas de ciervo. En una de sus manos lleva una flor de manzano y en la otra una rueda. Para Hesiodo, Némesis no es más que una personificación del sentimiento moral, reprobador de toda violencia y de todo exceso, y que nació para aniquilar el espectáculo de la perversidad humana. Némesis aparece en muchos mitos, siempre impartiendo justicia y dejando mensajes morales. Uno de los mitos más conocidos de la diosa es el mito de Narciso. Se dice que Narciso fue un hermoso joven muy arrogante y desconsiderado hacia aquellas mujeres que se enamoraban de él. Tras cometer su última desconsideración con la ninfa Eco, Némesis decidió castigarlo. La diosa hizo que el joven se enamorara de su propia imagen. Narciso no podía dejar de mirar su reflejo en el agua. Estaba tan absorto ante su propia imagen que no podía contener las ganas de besar su propio reflejo. Y así lo hizo, besó su propia imagen en lo profundo de una laguna hasta que murió ahogado. Este es solo uno de los tantos mitos en donde la diosa de la justicia interviene. Cerramos la historia de esta semana escuchando a la banda australiana de heavy power metal Darker Half, desde su álbum Never Surrender del 2014. Escuchamos Némesis. Yeah. Seguí escuchando de montreradio.com.ar. Estás escuchando Radio El Viejo, desde Banda, Misiones, República Argentina. Seguimos en el misterio de las almas perdidas, emisión número 63, que entra en un nuevo bloque de discos modelo 2020. Vamos a presentar el flamante trabajo de los belgas Marche Fúnebre, una gran banda de doom death metal que nació en el año 2008. Su propuesta tiene marcadas influencias de bandas como Paradise Lost, los primeros Anathema o Catatonia, pero quizás sin tanto enfoque en el costado melancólico y gótico de las bandas mencionadas. Marche Fúnebre propone un death doom metal denso, oscuro y tenebroso, con ciertos guiños hacia el heavy metal clásico. Debutaron discográficamente en el año 2011 y este año nos vinieron a presentar su cuarta producción. La misma se puso a la venta el pasado 25 de septiembre bajo el título Ender Lynch y se conforma de 6 canciones, todas de una enorme calidad, grandes composiciones que penetran el cerebro y resultan adictivas. Guitarras poderosas al frente que no paran de escupir riffs hipnóticos y un cantante impresionante con un rango vocal capaz de entonar melodías dulces y tranquilas, por momentos épicas y también por momentos desatando el infierno más demencial. Otro disco de doom metal a tener en cuenta en el reconteo de lo mejor del año. Vamos a presentar esta nueva obra de los belgas Marche Fúnebre, escuchando The Maelstrom Mute. Well, Las almas perdidas, sinfonías del más allá. Pasaban los belgas Marche Fúnebre con ese temazo titulado The Maelstrom Mute, y de esta manera entramos en el último bloque del programa. Como saben, el tramo que dedicamos a celebrar el aniversario de un par de discos que en estos últimos días estuvieron cumpliendo un año más. Vamos a comenzar con una banda de culto, se podría decir. Si bien gozaron un escueto momento de moderada fama, y es un grupo muy apreciado en el ambiente del thrash y el speed metal, nunca llegaron a salir de las sombras del under. Estoy hablando de los alemanes Paradox, ya que el pasado 20 de noviembre, su obra maestra, su disco más exitoso, Heresy, estuvo cumpliendo 31 años desde su edición en 1989. Es la segunda entrega de la banda y la que marcó el final de aquella primera etapa. Después volverían en el año 2000 para quedarse. Heresy es una obra conceptual basada en una de las cruzadas más famosas, la Cruzada Cátara, comandada por el Papa Inocencio III en el año 1209 y que duraría 20 años. Con el propósito de eliminar el catarismo del sur de Francia. Un disco brillante de Paradox, y ya que hoy tuvimos como protagonista a la diosa de la justicia, no estaría mal que se acuerde de esta gema del speed thrash metal alemán, que creo merece mucho más reconocimiento del que la historia le ha dado. Vamos a recordar a 31 años de su edición al inmenso Heresy de Paradox, escuchando The Burning. Sigue sin resolverse. Ahí pasaban los Teutones, Paradox y los 31 años de Heresy. Y ya entramos en el final de esta emisión número 63 del Misterio de las Almas Perdidas. Vamos a presentar la última efeméride de esta semana, con la que también ponemos el punto final a este programa. Antes, como siempre, el agradecimiento a todos ustedes, los que estuvieron del otro lado, acompañando la transmisión y haciendo el aguante al programa. Espero hayan pasado un lindo rato y disfrutado de la producción de esta semana. Agradezco también a todas las emisoras que nos guardan un lugar semana a semana. El punto final de esta noche lo vamos a trazar con Metal Nacional, de la mano de Orcas, unos históricos del metal argentino, ya que el pasado 19 de noviembre, su cuarta placa, Eternos, estuvo cumpliendo 21 años desde su edición en 1999. Es el último disco con la participación de su líder, el querido Osvaldo Civile, que si bien salió de manera póstuma, Osvaldo ya había grabado todas las guitarras del álbum. Un disco muy especial que, aunque mantiene la esencia thrash de sus comienzos, comienza a sonar más accesible, más cercano al heavy clásico. Fue grabado en los estudios Panda entre enero y febrero del 99 y lanzado mediante el sello NEMS apenas un mes después de la muerte de Osvaldo Civile. el alma de Orcas y uno de los guitarristas más talentosos que nos ha dejado el metal argentino. Hasta acá llegamos por hoy, amigos. Nos reencontramos la próxima semana. Nos vamos celebrando los 21 años de Eternos, cuarto disco de Orcas. Esto se titula Rompo el Dolor. Chau. En la próxima emisión, esto fue El Misterio de las Almas Perdidas. Goodbye.